Tú sabes cómo soy yo, pero solamente condones. No quiero amores, baby. Rins on. Ya no quiero amores tampoco, ilusiones, para eso hay condones. Rins on. Si tú mala te pones, enrolamos unos blones. Ay no, I love it. Rins on. Ya no quiero amores tampoco, ilusiones, para eso hay condones. Rins on. Si tú mala te pones, enrolamos unos blones. Ay no, I love it. Yo no quiero amores, por eso compré condones. Te gusta que te maltrate, ponte pose, prepárate, yeah. Tú eres mala, eso se te ve. No apagues la luz, te voy a someter. Pediste castigo, castigo daré. Fumemos primero, yo voy a resolver. Tú me dices que yo soy un loco, que prendo más que un fucking foco. Por más que te bote, regresa pa' que yo te dé donde antes eso era un coco. Me dices caliche en modo foco, nada serio conmigo tampoco. Solo echamos un polvo cuando tenga ganas. La matamos y nos pasamos el loco. La matamos y nos pasamos el loco. La matamos y nos pasamos el loco. La matamos y no pasamos loco. Deja de ser tan malito y tan. La matamos y no pasamos loco. Rins on. Ya no quiero amores tampoco, ilusiones, para eso hay condones. Rins on. Si tú mala te pones, enrolamos unos blones. I love it. Rins on. Ya no quiero amores tampoco, ilusiones, para eso hay condones. Rins on. Si tú mala te pones, enrolamos unos blones. I love it. Ahora estás tú en un friend zone. Te gusta el cambio de posiciones. Préndelo mientras escuchamos a Pomalones. En la cama una adicta como se supone. Bailame todo el centro, cósame un fucking tormento. Me gusta tu cambio de acento, mueve eso suave pero lento. Mueve eso suave pero lento, me gusta tu cambio de acento. Cáusame este fucking tormento, bailame en todo el centro. Ahora estás tú en un friend zone. Te gusta el cambio de posiciones. Cáusame un fucking tormento, me gusta tu cambio de acento. Mueve eso suave pero lento, mueve eso suave pero lento. Friend zone. Ya no quiero amores tampoco, ilusiones, para eso hay condones. Rins on. Si tú mala te pones, enrolamos unos blones. I love it. Rins on. Ya no quiero amores tampoco, ilusiones, para eso hay condones. Rins on. Si tú mala te pones, enrolamos unos blones. I love it. Yeah. Friendzone. Yeah. Nando de producer. Caliche modo fucking baby. Dímelo Yanel. Golden Music. Tú sabes que estás en el friendzone. Hasta ahí nomás. De a condones. Yo no regalo flores.